Sin ti no soy nada, sin ti no soy nadie. Por ti lo haría todo, así que por favor no me falles. Eres el sol de mi cielo, la mujer que yo más quiero. Tus besos me tienen en un vuelo, eso es amor de bueno. Tú sabes que lo que es conmigo, tú sabes lo que quiero contigo. Quizá durante el día somos amigos, pero esta noche te vas conmigo. Tú sabes que lo que es conmigo, tú sabes lo que quiero contigo. Quizá durante el día somos amigos, pero esta noche te vas conmigo. Si mañana pregunta, no diga nada. Si tu jevo te sospecha, dale la mirada. Si fui yo, en la noche te llamaba, que anoche te daba, que anoche te daba. Si mañana pregunta, no diga nada. Si tu jevo te sospecha, dale la mirada. Yo que en la noche te llamaba, que anoche te daba, que anoche te daba, te daba. Yo te voy a robarle un beso a tu novio que no se quille. Hoy te vienes conmigo, disimula, no te guille. Sabes que nos gustamos de que tú y yo mangamos. El panata claro y verde que ayer metimos mano. Vámonos esta noche, hagámoslo en el coche. Amor, sexo y placer, una noche de derroche. Contigo yo la quiero, en mi cuarto yo te espero. Esta noche será mía, mami, voy a ser tu dueño. Tú sabes que lo que es conmigo, tú sabes lo que quiero contigo. Quizá durante el día somos amigos, pero esta noche te vas conmigo. Tú sabes que lo que es conmigo, tú sabes lo que quiero contigo. Quizá durante el día somos amigos, pero esta noche te vas conmigo. No venga con cuento, cuidado. Ya me calentaste de aquí, nadie va a ningún lado. Voy a hacer realidad todo lo que contigo he soñado. El vapor de nuestro cuerpo tiene el cuarto nublado. Voy encima, tengo el que te caliente el clima, dándote lo que te gusta y lo que tú me pidas. El perfume que tú usas te hace ver más fina. Silencio que ya comenzó la tanda asesina. Mañana pregunta, no diga nada. Si tu jevo te sospecha, dale la mirada. Si quieres que fui yo, en la noche te llamaba, que anoche te daba, que anoche te daba. Si mañana pregunta, no diga nada. Si tu jevo te sospecha, dale la mirada. Yo que la noche te llamaba, que anoche te daba, que anoche te daba, te daba. Sin ti no soy nada, sin ti no soy nadie. Por ti lo haría todo, así que por favor no me falles. Eres el sol de mi cielo, la mujer que yo más quiero. Tus besos me tienen en un duelo, eso es amor de bueno. Tú sabes lo que quiero contigo. Quizá durante el día somos amigos, pero esta noche te vas conmigo. Tú sabes que lo que es conmigo, tú sabes lo que quiero contigo. Quizá durante el día somos amigos, pero esta noche te vas conmigo.